todos los miércoles a las 5. Aquí estamos entre mate y mate. Creo que tenemos preparado casi todo. Está la hierba por un lado. Y hoy vamos a tener un encuentro quizás un poco diferente, ¿no? Porque se están dando circunstancias que nos apuran un poco en cuanto a la dinámica con que se mueve nuestro país. Está en este momento llevándose a cabo la Marcha Federal Educativa en el marco del paro nacional docente, así que le enviamos desde acá un fuerte abrazo a todos los compañeros docentes que están en este momento finalizando la marcha allá en la capital federal de todos los argentinos, pidiendo por trabajo, pidiendo por paritarias sin techo y en conjunto con los empleados del subte, con los metrodelegados que ayer fueron reprimidos duramente por la policía, y siguen las historias y es como que uno no termina nunca de enterarse todo lo que va sucediendo, con una dinámica que nos supera, inclusive a aquellas personas que por ahí por nuestro trabajo estamos un poquito más pendientes, ¿no? De lo que va informando el periodismo, fundamentalmente desde allá de ese centro urbano que es donde atiende Dios, dicen los criollos. Quería enviarles un gran saludo a todos los amigos que están trabajando por el río y por una causa muy noble, que es la de intentar que se incorpore como reserva urbana a toda la región del río de los Sauces, y como dije la semana pasada, ojalá que también nos tengan en cuenta a nosotros, los que estamos del otro lado del puente de San Pedro, porque cada vez que se habla de esto, San Pedro queda por fuera. No sé si es una actitud inconsciente o demasiado consciente, pero bueno, ojalá que esta sucesión de actividades que incorporan algunos derechos a todos los que vivimos al lado de las riberas, o sea, en las riberas de los ríos, en este caso del río de los Sauces, se tenga en cuenta esta parte del río, que es también el río de los Sauces, aunque solamente tengamos agua en determinadas condiciones. Mañana habrá una reunión en la cual vamos a intentar estar, periodísticamente digo, que se trataría la posibilidad de una ordenanza en la ciudad de Villa Dolores. Hoy estuve intentando hablar con el intendente Soria de acá de San Pedro y estaba haciendo gestiones en Córdoba, y mañana creo que va a saludar a las escuelas por el 25 de mayo. Bueno, todo esto hace que hoy no tenga información, pero sería bueno que comprometiéramos a nosotros también, a nuestra máxima autoridad aquí en el pueblo, a que luche por el río, que ya es un campo de batalla nuestro río aquí en San Pedro, un despojo de río, un basural. Pero que se merece que algunos de los que estamos conscientes de ello le pongamos un poquito de atención a este, yo les digo, abandono ecológico, darle la espalda al río que vio nacer hace muchos, muchos años a nuestros queridos pueblos, ¿no? Y ahí tengo que incluir a Villa Dolores, por supuesto a San Pedro, a Villa Sarmiento y al barrio de Villa Dolores, que es Piedra Pintada. Así que, bueno, desde acá, como siempre, apoyando todas estas causas que involucran una cuestión natural, una cuestión ecológica, una cuestión de derechos para todos los ciudadanos de aquí detrás de la sierra. Y como yo les había dicho la semana pasada, hoy la idea era considerar hablar un poco, profundizar un poquito sobre el código de convivencia, una ley emanada aquí en la provincia de Córdoba, bueno, que tiene un montón de actores, los actores somos nosotros, los perjudicados podemos ser nosotros de esta ley o no, y bueno, diferentes miradas que tienen que ver con autoridades que hacen posible que este código de convivencia, que ya data casi de 2 años, se ponga en rigor, y bueno, la mirada de diferentes profesionales, uno es el ayudante fiscal de la ciudad de Villa Dolores, el señor Sergio Ponce, y también de una criminóloga docente en trabajo social e investigadora del Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades de Córdoba, Inés Barreto, con quien pudimos hablar esta mañana, hicimos un contacto telefónico, y a los dos les agradecemos por haberse puesto a disposición de nuestra emisora y de intentar, ¿no?, escudriñar, conocer y luego dar a conocer, valga la redundancia, esta parte que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, tiene que ver con la existencia de leyes que de alguna manera condicionan la vida de los ciudadanos, algunas para bien y quizás otras para mal, ya que hay un montón de miradas en contra de estas leyes. Quizás tengamos que conocer cierta jerarquización en cuanto a lo que hace a leyes, ¿no? Nuestra Constitución Nacional en el artículo 31, sí, en el artículo 31 dice que las leyes que en su consecuencia el Congreso dicte y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Después del año 1994 y de la reforma que se le da a nuestra Constitución, surge un ordenamiento jerárquico, podríamos decir, del ordenamiento jurídico. A ver si podemos entendernos. Primero y ante todo estaría la Constitución Nacional más los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. En segundo plano estarían otros tratados internacionales sin jerarquía constitucional. En tercer lugar, las leyes nacionales, ¿no? Son todas aquellas leyes que sanciona el Congreso de la Nación, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la Ley del Ambiente. En un cuarto lugar podríamos colocar a las constituciones provinciales, en este caso la Constitución de la Provincia de Córdoba, y luego, en el caso de la Provincia de Córdoba, se agrega el Código de Convivencia, que sería una ley provincial, ¿no es cierto? Esta jerarquía nos da la pauta de que hay leyes que están más abajo de las otras, que como lo son las leyes provinciales, que deben respetar todas las otras normas que están por encima de ellas, por ejemplo, la Constitución provincial, las leyes nacionales. Bueno, ahí hay una serie de aparentes contradicciones en que una ley inferior no puede superponerse a una ley anterior o superior, y esto hemos intentado, a través del diálogo, a través de las charlas, ir, como les decía antes, interiorizándonos, escudriñando sobre esto que tiene directa intervención en nuestra vida diaria. Qué sé yo, no andar con casco en una moto, no tener el seguro al día, o estar en estado de ebriedad, o que alguien nos imponga que estamos en estado de ebriedad, o que se nos quite la libertad bajo una condición de arresto por diferentes cuestiones, tiene que ver con esta ley o este código de convivencia, al cual me parece que es hora de que estemos atentos, porque en cualquier momento nos encontramos con esta normativa, y bueno, por ahí puede ser que o que no entendamos o que nos parezca que no es demasiado justo. Esa sería la palabra. Bueno, como para no atosigarlos, vamos un poquitito de música para alegrarnos un poquito el alma en esta tarde, me parece triste, ¿no?, para República Argentina, donde nos debatimos entre tarifazos o no tarifazos, entre gente que pide para que no disminuyan sus salarios, entre gente que queda despedida de su trabajo y que no tiene que llevarle a sus hijos. Y bueno, y un horizonte ahí que no nos indica nada bueno, ¿no? O por lo menos esa es mi mirada. Estoy verdaderamente preocupado. Acá no hay partidismo de por medio, ni mucho menos, porque cada uno que agarra un micrófono por ahí en una radio, lo que hace es llevar agua para su molino en forma egoísta, llevándolo por el pensamiento partidario. Y yo creo que todos acá, los que hemos votado este gobierno y los que no, estamos verdaderamente preocupados por los precios. Hoy escuchaba a la gente en un negocio hablar del precio del pan en Córdoba. La gente se preocupa por estas cosas pequeñas que no son pequeñas a la hora de llevar de comer a nuestros hijos. Así que, bueno, vamos a intentar salirnos un poco de esto con un poco de música. Luego regreso y tenemos unos audios muy interesantes que me gustaría que los escucharan atentamente. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curar. Dando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. Negro chico aspira a Fox y Ran. llorar. Bueno, aquí en la continuidad, siempre con un matecito de por medio, con Pablo Merol en los controles, en el sonido y en parte de la producción, y Carlos en los micrófonos, retomando aquí en FM Sierras Comechingones, la 107.9, intentando establecer contacto con vos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, como te había dicho en el bloque anterior, tuvimos oportunidad y pudimos contar con la gentileza de Inés Barreto, criminóloga, abogada, docente de trabajo social, investigadora, para que nos ilustre un poquito sobre sobre todo lo que es el código de convivencia en la provincia de Córdoba. Te invito a escuchar este audio. Yo soy criminóloga, eso significa que mi modo de ver el derecho es tratando de velar qué significa en términos de poder ese derecho, y que ese derecho es una hegemonía en cierto modo. Yo trabajo en el tema de defiendo a gente presa, entonces digamos que empecé en ese sentido mirando la injusticia que se provoca cuando uno encierra determinadas personas. Y bueno, y cuando yo empiezo a estudiar quiénes son los que están presos, empiezo a mirar cuál es el primer eslabón de esa cadena, y entonces eso realmente me provoca más grado de injusticia aún y más angustia, que es saber que el sistema penal es son eslabones muy aceitados y desde que empiecen las vidas muy tempranas de las personas. Es decir, claro, el código de falta sería como la primera mancha en esa vida del ser humano, que en realidad pareciera que el sistema lo que pretende es que su único objetivo de vida sea de ser cliente fijo del sistema penal. La mayoría de los pibes que yo investigo en el MD1, que el MD1 es el módulo de mediana seguridad que está en Bower y que es donde están todos los jóvenes, esos jóvenes, si uno mira historia de vida de cada uno de ellos, han sido primariamente llevados a veces 20, 25 veces por el código de falta. Entonces ahí empieza la primera selectividad. Hay pibes que salen de la casa y los detienen a las 6 cuadras y a las 6 de la tarde los vuelven a detener, o sea, por día los llevan 2 veces. Entonces digo, es tan brutal la discriminación, no pueden hacer nada, no pueden ni siquiera caminar hacia otro lugar. Si bien la experiencia en Córdoba fue durísima, digamos, en términos de costos de vida, gatillo fácil. Yo intenté relatarle también a muchos que no conocían lo que significó en términos de resistencia, digamos, porque Córdoba capital tuvo una crudeza de la aplicación de ese código de faltas viejo, que significó en derechos humanos perder muchas libertades, ¿no? Porque los pibes no podían circular, porque se les impedía ejercer determinadas actividades, por ejemplo, qué sé yo, tomar en las veredas una cerveza. Todo con este tema de que en realidad hacer conocer a la gente en general, también a la sociedad, que lo que están realizando los pibes cuando se los ataca de cometer una falta son hechos de la vida cotidiana, no son delitos. Eso es como muy importante también, en claro, y es lo que me interesa también, porque si no es como que la sociedad en un todo interpreta que, no sé, que pasan chicos contra el móvil y hacen show, que hacen escénico, los deja tranquilos porque han parado a un delincuente. Y en realidad falta no funciona en eso. En realidad son las contravenciones o faltas con manifestaciones que antes se llevaban a cabo a través de los delitos policiales, es decir, son conductas de baja intensidad. Las conductas que se enumeran ese código de falta, que ahora es un código de convivencia, a partir, como vos bien decías, desde diciembre del 2016, ese código de falta significó, en términos ciudadanos, discutir con esta autoridad que lo llevaba adelante, que era la policía, qué estaba de más, por decirlo en términos democráticos. Es decir, no puede ser que para prevenir determinadas conductas delictivas sacrifiquemos derechos que son propios de cualquier ciudadano que habita este país. Entonces, el derecho a la libre circulación, poder vestirme como tengo ganas, porque en realidad si vos decodificabas sociológicamente, el código de falta siempre se aplicó selectivamente, es decir, se llevaba por código de falta, que implicaba llevarse preso por 3 días, 1 mes, y hemos conocido casos de hasta más de 1 mes, casi 2 meses, se llevaban a un pibe secuestrado bajo la calificación de que había cometido una contravención o falta. Y el problema del código viejo era que no teníamos cómo discutir eso, porque la misma autoridad que te llevaba, que era la policía, que te sacaba de la calle, era después tu juez, porque no existía lo que se llama la doble instancia. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, que me movió, que me quedé, me consideran como no sé qué. Yo muy tranquilo, en la catrera lo paso 1 kilo. La música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín que suena. Pero a la gente le sienta mal que hay un camino personal. A la gente le sienta mal que hay un camino personal. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero, pongo la pata con disimulo y el pobre cana se va de culo. Y sin embargo no jodo a nadie, si ayudo al rape de un pobre chorro. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma. Pero a la gente le sienta mal que hay un camino personal. A la gente le sienta mal que hay un camino personal. Salvo los ciegos, quiero aclarar. Bueno, ahí escuchábamos a Inés Barreto esta mañana cuando nos comentaba sobre el tema del código de convivencia. Y bueno, para aquel que nos esté escuchando, no quiero confundir con mis planteos personales, ¿no es cierto? Pero es como que uno más escucha sobre el código de convivencia y cuando le pregunta a alguien para quién va dirigido, si alguien les va a decir es para todos por igual, porque las leyes son hechas para todos por igual, pero parece que hubiese leyes que solamente se aplican a cierto sector de nuestra sociedad, y por ahí esta es la cuestión que siempre nos queda ahí con un signo de pregunta, si verdaderamente estas herramientas jurídicas o legales no esconden en sí misma y en sus estrategias más control de nuestra sociedad. Pero bueno, eso quedará a cargo de ustedes definirlo, y ponerse de acuerdo. Lo importante de todo esto, estemos de un lado o del otro, el instrumento está y hay que respetarlo, y si uno no respeta, obviamente que va a tener el peso que eso conlleva, ¿no? Me refiero a los actos que pudieran o no ser jurídicamente, no sé, punibles por esta ley. Tenemos otra parte que quiero que escuches, que nos detalla la doctora Inés, que tiene que ver con también con otros aspectos y principios de esta de este reglamento de convivencia aplicado hace 2 años en nuestra provincia. Porque en general la mayoría pretende que la seguridad siempre cuesta algún sacrificio. Entonces, para yo sentirme seguro, me siento re seguro que haya 8.000 presos, porque para mí me da una sensación de seguridad que los verdaderos delincuentes están ahí. Pero en realidad, cuando uno un poquito raza esta cuestión, va a ver que en realidad no es así, porque en las cárceles no están los delitos poderosos, no están los delitos de cuello blanco, ¿no? Esa mirada está muy interesante. La pregunta que vos me haces, porque está bueno cuando una señora cree que está segura por ese concepto de construir eso, y en realidad ver que cualquier herramienta punitiva que usemos es siempre una herramienta punitiva que va seleccionada a alguna parte de la sociedad para que sea la víctima de ese sistema. Existe en este nuevo Código de Convivencia Ciudadana, así es el nombre, que es una ley provincial también, o sea, seguimos hablando de leyes que hemos creado los humanos para regular las convivencias de los humanos. Entonces digo, no es un decreto, no es una cosa de la dictadura. Lo importante es esto, saber cuáles son las personas a las cuales yo debo recurrir si algo pasa. Entonces, el nuevo Código de Convivencia nos da herramientas, porque ahora nosotros tenemos el Ministerio Público Fiscal, que va a controlar que esa actuación de la policía está bien o mal hecha, que antes no existía eso. Sería plenamente democrático si en vez de una persona que esté en el Ministerio Público estuviera el juez, porque en realidad la jurisdicción, quizás algo de menor entidad como una contravención o falso, sería un juez. ¿Qué hay juez de falta? Por ejemplo, hay juez de falta Mario Juliano, que es el que escribió un libro acerca de todo todas las cuestiones, porque eso también es muy interesante. Digamos, yo puedo relatar una historia acerca de esto, y en esta historia que se ha ido construyendo desde el 2000 para acá, son 18 años, hemos podido en cierto modo historiografiar, hemos podido relatar, porque lo importante también no es solo que lo discutamos, sino que hay libros, hay textos que hacen que la policía en cierto modo se vea desnudada en su actuar, y que entonces podamos decir, no, mira, esto es un sistema. En esta reunión que tuvimos en la UPC, sí, tuvimos al Ministerio Público Fiscal y tuvimos juezas de paz. Lo importante de las comunidades como las de ustedes es que las juezas de paz son las personas con las que van a tener que trabajar en el sentido de los derechos humanos para resolver estas cuestiones. O sea, lo interesante sería que no hubiera chicos aprehendidos o arrestados, sino que en realidad estas sanciones, faltas leves, pueden ser solucionadas por fuera del sistema penal. El nuevo Código de Convivencia te da un montón de herramientas o de medidas preventivas y da arresto como última sanción. Claro. Porque en realidad, ¿de qué nos sirve tener... ¿Te referís a los trabajos comunitarios, a todo ese tipo de cosas? Sí, hay un montón de cosas. Claro. O sea, herramientas como para que no estén detenidos en ninguna dependencia. Claro, exactamente. Es que en realidad, si yo lo que quiero resolver, por eso hay que leer el artículo 1 de esta nueva ley de convivencia, lo que yo pretendo es la armonía y la convivencia de una comunidad. Bueno, entonces, el problema es que doña Rosa le molesta el sonido de tu música, por ejemplo, que son los dos casos más típicos que se resuelven en la situación. Lo que debemos hacer es, pues, vas con boca y resuelve la situación. Acá el problema es este, y o vos pones más baja la música o pasa esto. Digamos, hay un montón de... Lo que pasa es que en general, es cierto, es un dato de una realidad. Estamos viviendo en donde no podemos comunicarnos, no podemos conversar, ¿no? Sí. En general lo que nos pasa es que también tenemos un grado de violencia importante y entonces a veces no pensamos, que digo, seguro. Esto es un trabajo comunitario. Tratar de que no se nos meta el sistema penal a nuestra comunidad me parece hoy fundamental. Nosotros tuvimos muchos problemas a partir de que la unidad que se ocupaba de prevenir la falta era la CAP. Es decir, el tema específico de la creación de la del Comando de Acción Preventiva, eso quiere decir CAP, el entendimiento de lo que era prevención para la CAP siempre fue cuestionado, y en muchos de nuestros informes de derechos humanos, no sé si vos tuviste alguna oportunidad de mirar tras los muros, se llama, es el informe que hizo la Comisión de la Memoria de Córdoba con todas las universidades. Bueno, ahí relatábamos específicamente que no es casualidad que a medida que se especializa este Comando de Acción Preventiva y va armando todo un organigrama, una burocracia de bajar a los territorios, es cuando se empieza a poner difícil en términos de derechos humanos esto de parar indiscriminadamente a los chicos, llevar racias hacia después los bailes, que es lo que es el problema de Córdoba capital, ¿no es cierto? Nosotros acá teníamos, había determinadas barriadas que directamente no los dejaban empezar nunca los bailes, siempre los agarraban en la puerta. ¿Y cómo los agarra? Bueno, o ir a la cancha, ¿no? Bien, por ejemplo, digo... Siempre usando eso, alguna herramienta, digamos, legal. Por supuesto, claro. No, es que es legal. Claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que discutir nosotros es cuáles son los límites de esa legalidad. Seguro. Nosotros somos ciudadanos de una democracia, entonces nosotros debemos decirle, sí, esta herramienta existe, pero porque eso es lo que intento decir. Es legal porque salió del Consejo Deliberante. Son nuestros representantes los que hicieron esta ley y los que hicieron el Código de Falta Viejo. Seguro. Entonces, seguro. Están muy contentos con ese Código de Falta. Por algo lo crearon, lo armaron. Entonces, lo que hay que discutir es los límites de ese Código de Falta y si en realidad las faltas que están decodificadas ahí. Estamos todos de acuerdo en que esos son los valores absolutos de esta sociedad. Seguro. Porque si a mí me llevan por tomar cerveza, me llevan por el merodeo, que siempre nuestra pelea fue esa, porque era una figura, es la figura más vaga, más ambigua en términos jurídicos, es difícil de precisar, muy difícil de precisar. ¿Quién camina sospechosamente por mi barrio que no es, bueno, y encima el que me tiene que definir esa vaguedad es un policía? Estamos en el horno, porque seguro. No es un juez, no puede, primero que no es un juez, segundo que no lo sabe hacer, porque para eso tenemos una autoridad de aplicación que se llaman jueces, los jueces son los que tienen que interpretar la ley, no un policía en la calle. Entonces, y otra cosa que me me gustaría poner en claro también es que el nuevo código de convivencia también, aunque te lleven arrestado, sí, en caso de Córdoba capital, trataremos de que no sea en el resto de la provincia de Córdoba, no pueden estar más de 8 horas ni un niño, porque en realidad se llevan chicos desde 13 años, no podría estar más de 8 horas. Bueno, un niño no debería ser arrestado. Y no, por eso está la figura de disposición padre, pero en realidad sí sucede. Por eso, si uno tuviera una comisión activa, el tema es que vos te enteras de ese hecho y, por ejemplo, que no funcionaba nosotros en un tiempo acá. Y caíamos 16 personas a la comisaría donde sabemos que está y inmediatamente pedíamos por ese menor. Claro. Pero para eso uno tiene que estar comunicado, tiene que funcionar en red, tiene que tener una gran organización y estar dispuesto a discutir y a pelear eso. Bueno, como vos verás del otro lado del parlante, es todo un tema que implica que tengamos que poner atención sobre estas cuestiones para que nuestros derechos no sean avasallados, para que sean respetados, y eso depende de que nos pongamos las pilas y empecemos a investigar un poco sobre esto para que no se sobrepase la autoridad en su capacidad de aplicar, o mejor dicho, de ver las leyes a su antojo. Antes que me olvide, porque alguien me va a retar por ahí, habíamos escuchado el primer tema musical, era era Negro Chico por Los Espíritus y La Mala Reputación, por Claudia y Alberto Gambino, un tema que según Pablo acá me dice es más viejo que La Injusticia, pero que suena tan bien. Bueno, le hemos robado la cortina a Quique Pessoa, no como cortina, sino como tema musical, en sus versiones más antiguas, según Pablo, a quien nos controle. Se hace medio complejo llevar un programa y alegrarte la tarde cuando uno tiene que hablar del código de convivencia, pero si te sirve a vos, te podemos dar un espacio ahí en la web donde obtener el kit de resistencia al código de convivencia. Parece una broma todo esto, ¿no?, que tengamos que acudir a esto, pero por ahí es necesario, ¿no?, para que nos abra los ojos ante una probable detención o cualquier hecho que nos involucre y que involucre o que involucren al código de convivencia aquí en la provincia de Córdoba. Así que te invito a que cuando tengas un tiempo ahí y estés en la red de internet, bajes ese kit de resistencia y te va a parecer muy interesante algunos aspectos donde aclaran cuál es el límite de nuestros derechos y cuáles son las posibilidades de resistir cuando haya algún principio de abuso de autoridad, ya sea de la policía o sea de un ayudante fiscal o también puede ser de un juez de paz, porque en el caso de los pueblos donde hay juez de paz, como es el caso de San Pedro, como es el caso de Villa Sarmiento, por ahí la autoridad de aplicación de todas estas normas son los jueces de paz. No, nos pareció muy interesante, le agradecemos profundamente a esta señora Inés Barreto, que tan gentilmente se prestó a nuestra requisitoria y la habíamos escuchado cuando se hizo el taller de que tenía que ver con el código de convivencia en la UPC hace una semana y pico, en el marco de un trabajo que viene haciendo la Mesa de Derechos Humanos de aquí de Villa Dolores. Así que, bueno, y esto aquí no termina todo, porque tenemos también otro audio que realizamos hace muy poquito tiempo con el ayudante de fiscal Sergio Ponce, que tiene sede acá en la policía local, en la policía de Villa Dolores, y él nos hablaba bajo su mirada de funcionario público, ¿cómo ves esto del código de convivencia y también cuáles son los límites o de pronto cómo podemos acudir a él en el caso de que tengamos alguna duda en cuanto a la aplicación de esta normativa? Efectivamente, el código de convivencia está vigente desde el año 2016, desde el mes de abril, primero de abril del 2016. Es la ley 10.326 y viene a reemplazar el antiguo código de faltas. Una de las principales diferencias, además de que se han modificado algunas infracciones que antes eran una conducta sancionada y ahora no, como por ejemplo puede ser una de las más evidentes, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, que en el código de faltas era una infracción y en el código de convivencia no lo es. Además de eso, el tipo de cambios y de estos cambios van siempre en el sentido de darle una mayor garantía de legalidad a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la negativa a identificarse, que era una infracción muy habitual en el código de faltas anterior y que el personal policial procedía de manera rápida y ágil para ese tipo de situaciones, ahora, sin que sea perjudicada la agilidad y la rapidez de la policía, tiene que contar con el apoyo de testigos civiles que hayan observado que esa persona no quería identificarse. Pero como digo, además de esa modificación en las infracciones, la principal modificación es que el que juzga esas infracciones es el ayudante fiscal, es decir, una persona ajena a la fuerza policial, distinta, digamos, que en el antiguo código de convivencia el que juzgaba esas situaciones era un comisario, que es, ¿sí?, el que imponía la pena, que es el que imponía la pena. Entonces ahí existía el inconveniente que el personal que constataba la situación era policial y el que juzgaba la situación también era policial. Entonces, sin entrar en una cuestión prejuiciosa de creer de que porque ambos actores de la situación eran los mismos, lo hacían de un modo equivocado, pero sí se prestaba o podría dar lugar a dudas en la población respecto de la objetividad y la imparcialidad con la que se juzgaban esas situaciones. Entonces, por eso, la legislatura de Córdoba le quita esa facultad de sancionar a la fuerza policial y lo pone en cabeza del ayudante fiscal o de los jueces de paz en los lugares donde no hay ayudante fiscal. Entonces, bueno, esa es una de las principales modificaciones, siempre en procura de darle más garantías de legalidad a la sociedad. El artículo más infringido de todos es el artículo 111. El 40% de las infracciones corresponden al artículo 111, que es sanciona con 10 días de trabajo comunitario, 20 unidades de multa o 3 días de arresto a las personas que circulen en motocicletas sin casco, sin chapa patente colocada, sin licencia de conducir o sin tarjeta verde. Esa es la infracción más típica, digamos. Y después está el artículo 104, que es el conductor menor de edad, el que yo le decía, con un 8%. El artículo 109, que para mí, en mi estimación, es una de las infracciones más graves, que es el conductor en estado de ebriedad. Yo creo que el riesgo que implica esa infracción es el que lo hace una de las infracciones más graves. Y respecto de ese artículo, mi criterio es que no quede ningún sumario sin que la audiencia se realice. O sea, sancionamos a todos los conductores en estado de ebriedad porque tenemos que crear esa conciencia social, digamos, de que no podemos conducir en ese estado. Después el artículo 105, que es la conducción peligrosa, ¿sí?, que aquellos que realizan alguna maniobra de pasar un semáforo en rojo o de manejar en contramano, o de manejar a alta velocidad. El artículo 114, que es el transportar mercadería sin la documentación pertinente, que acá se da mucho por la zona rural, porque hay gente que va y busca papas en San José y le trae a la ciudad para repartirlas en una verdulería, y bueno, y todos esos traslados tienen que estar acreditados con una documentación para que sepamos de dónde viene, hacia dónde va. También el artículo, uno de los artículos que también se comete mucho, y esto es zonal, es la deambulación de animales en la vía pública, ¿sí? Eso pone en riesgo el tráfico, a las personas, a los bienes, y bueno, quienes no tomaron los recaudos necesarios para que esos animales no salieran a la calle, son sancionados también. Acabamos de escuchar Chacarera del Expediente de Cuchi Leguizamón en una versión musical realizada por Arbolito. Y bueno, y le damos continuidad a este tema que hemos intentado abarcar en el día de la fecha. Y por ahí a aquel que se ha sumado a esta transmisión o recién retoma FM Sierras, estamos tratando todas las cuestiones que hacen al código de convivencia, que por ahí nos puede parecer cuestiones quizás alejadas de nuestra realidad, para algunos, o quizás para otros, cuestiones que les son muy afines, ¿no? Porque alguna vez han tenido que padecer cuestiones de autoritarismo institucional o quizás enfrentar a la autoridad por haber cometido una falta, haber incumplido una falta, ¿no? De este código de convivencia. Bueno, de acuerdo a las figuras más más clásicas de faltas al código de convivencia, están las molestias a personas en sitios públicos, ¿no? Esto lleva una sanción, como para refrescarte un poco, para que tengas en cuenta vos del otro lado del parlante ahí la importancia que tiene todo esto, ¿no? Serán sancionados con hasta 3 días de trabajo comunitario, multa de hasta 6 unidades de multa o arresto de hasta 3 días, aquel que molestare a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o gratificaciones o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público, desde un lugar privado con trascendencia a terceros. Otra es actos contrarios a la decencia pública, ¿no? Esto tiene un arresto de hasta 3 días. Son lo que hace a delitos, o mejor dicho, faltas en la vía pública, lugares abiertos al público, o lugares públicos, o que profirieran palabras o realizaran gestos o ademanes contrarios a la decencia pública. Otro es tocamientos indecorosos, cuidado de vehículos sin autorización legal. Hay un montón de cuestiones: violación a la prohibición de whiskerías, cabaret, club nocturnos, boato, establecimientos de alterne, expresiones discriminatorias. Esto lleva 15 días de trabajo comunitario, multa de hasta 30 unidades de multa, arresto de hasta 15 días, y así, hostigamiento, maltrato, intimidación, posesión injustificada de llaves alteradas, o sea, el que lleva una ganzúa y se lo encuentra en la vía pública con una ganzúa, merodeo en zona rural, escándalos y molestias a terceros, exposición de menores incapaces, ¿no? Esto que tiene que ver de exponer a un menor de 14 años de edad a la mendicidad o a la venta ambulante de mercaderías, o los que se valieren de menores de edad, de menores de 16 años, o de una persona incapaz o con alguna discapacidad, ebriedad o intoxicación escandalosa, negativa u omisión a identificarse, o sea, dar un nombre falso. El otro día el fiscal nos decía que mínimamente podríamos llevar la fotocopia de la foto del DNI en el celular, de tal manera que el funcionario público, miembro de la fuerza de seguridad, en el ejercicio de sus atribuciones, pueda saber quién verdaderamente somos. Un sinnúmero de cuestiones que hacen a la vida común de un ciudadano de hoy en la calle. Creo que esto para muchas personas quizás suene a nuevo, más en nuestros pueblos, que han gozado de una paz propia de estos lugares, alejados del ritmo y de la dinámica de las ciudades. Pero esto es como una ola, ¿no? De pronto, aún así, cuando gozamos de cierta paz, tendríamos que estar atentos a estas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida pública. Te voy a hacer escuchar la última parte del diálogo con el ayudante fiscal Sergio Ponce, y bueno, ya luego estaríamos con algunas con algunos avisos y ya terminando este programa, que bueno, intentaremos desde la radio darle continuidad. Recién me acaba de decir Pablo que ha subido a nuestro blog, al blog de la radio, si por ahí no estás atento y lo querés lo querés copiar, donde también podés escuchar la radio online, o sea, a través de la red de internet. Hemos subido allí el trabajo este, el kit de resistencia al código de convivencia. Gracias, Pablo. Así que ya estaría subido para que vos te vayas interiorizando de cómo funciona esto y de cuáles son los límites y de cuáles son las atribuciones que tenés vos como ciudadano para defenderte en caso de que seas atropellado. Por ahí las leyes, si bien son leyes, no necesariamente a veces se imparten con justicia, así que es bueno estar con las orejas bien paraditas y los ojos bien abiertos. Vamos nuevamente a la última parte del ayudante fiscal Sergio Soria. Tenemos el tema de la ebriedad o intoxicación escandalosa del artículo 82, por ejemplo, que respecto de ese artículo hay que tener mucho cuidado, porque ese artículo, si una persona se encuentra ebria en la calle, en alguna conducta que es un poco escandalosa, digamos, la policía debe intervenir, pero no lo puede detener. Eso lo tiene que tener muy claro la gente, que no lo puede detener, porque ese artículo no prevé la pena de arresto, ¿sí? Y después en otras, en las que el alcohol esté involucrado, como la conducción en estado de ebriedad, ya sea la ebriedad escandalosa o la conducción en estado de ebriedad, la prueba que nosotros necesitamos es la de la revisación de un médico, ¿sí? Un profesional médico que me constate dos cosas: que la presencia de halitosis alcohólica y la presencia de signos clínicos de ebriedad. Esas dos menciones en el informe médico para mí ya son pruebas suficientes de que la persona se encontraba ebria. Yo no digo que antes haya existido con la aplicación del código de faltas, porque la verdad es que no trabajaba yo acá, no lo puedo decir. Sí puedo decir que el modo en el que estaba organizado hacía quizás que las posibilidades de controlar el procedimiento no fueran tan accesibles, porque en definitiva todo lo resolvía la parte policial. Yo creo que ahora, atento a la existencia de la figura de los jueces de paz o del ayudante fiscal, obviamente la posibilidad de que del control del procedimiento y de la legalidad de ese procedimiento es amplísima, y la policía lo sabe, digamos. Yo la verdad que no veo que haya un exceso ni un abuso en los procedimientos que se realizan. Todas las infracciones que se constatan inmediatamente me las comunican telefónicamente a mí, que soy la autoridad de aplicación, como del mismo modo lo deben hacer en el resto de las localidades con los jueces de paz, y siempre describiendo la situación tal cual ha sido, pidiendo las directivas de las cosas que haya para hacer. Sí hay que, y sí existen, porque no hay que negarlo, existen del otro lado, del lado de los infractores, o como puede ser también del lado de los imputados penales, denuncias, porque a veces ellos sienten de que hubo un exceso o de que hubo un procedimiento que no fue del todo legal, o que quieren discutir algún aspecto de ese procedimiento. Hay que tener en cuenta que ninguna persona a la que le están informando que va a quedar aprehendido va a tener una buena reacción, ¿sí? Nadie va a subir contento a un móvil policial, nadie va a fácilmente entregar el celular diciéndole que se lo están secuestrando. Entonces hay son situaciones que se dan en la vía pública y que son de tensión entre quien tiene la potestad de hacer, lo que es el policía, y los particulares. Esa situación de tensión, de esa mínima oposición de fuerza para subir el móvil, o esa mínima discusión de que no, vos no me podés llevar, que eso, hasta un cierto grado de tolerancia queda dentro de lo normal, ¿sí? Si de ninguno de ambos lados hay un exceso, si no hay un exceso de parte del policía, que cree que porque tiene la potestad de detenerlo también puede golpearlo, y si no hay un exceso por parte del ciudadano, que cree que porque tiene derechos los puede usar abusivamente y puede ir en contra de esa autoridad de manera excesiva, bueno, si ambas partes se mantienen en su lugar, el procedimiento se tiene que terminar realizando de manera sencilla, ágil, legal, sin que haya denuncias de ninguna de ambas partes de un exceso, ¿sí? No, no, hay un límite que ha puesto la legislatura en el código, que es la persona es identificada en el lugar de la infracción y si existe mérito es aprehendida porque habría una flagrancia. Por ejemplo, un conductor en estado de ebriedad en el que van, tiene halitosis alcohólica, se solicita la colaboración del médico, el médico dice que tiene signos clínicos de ebriedad, además, bueno, y está conduciendo un vehículo. Hay motivo suficiente para aprenderlo, trasladarlo en calidad de aprehendido, pero esa aprehensión no puede superar las 8 horas. ¿Sí? Desde el momento de su aprehensión, que la aprehensión figura constatada en un acta que tiene la fecha, el lugar y la hora. Esa hora es muy importante porque esa hora limita para adelante, con un máximo de 8 horas, la posibilidad de que esa persona recupere su libertad. ¿Eso lo dispone usted? Eso lo dispongo yo, sí. Según el grado de infracción, la gravedad de la infracción, según la conducta de posterior al hecho, si colabora, si no colabora, no más de 8 horas recupera su libertad, ¿sí? Bueno, ahí estábamos. Quería hacer una aclaración antes que me olvide, ¿no? Porque tengo una memoria bastante frágil. Es que le agregué un cargo jerárquico ahí al intendente de San Pedro, Sergio Soria, que no es ni ayudante de fiscal, ni tiene nada que ver con la justicia, es intendente. Al que me refería es a Sergio Ponce, que nos atendió con mucha deferencia ahí en la sede policial, para que pudiéramos tener acceso a estas aclaraciones o a estos puntos de vista. Así que como corresponde, le agradecemos y bueno, vamos a estar atentos a estas cuestiones cuando tengamos algún inconveniente, alguna duda, recurrir nuevamente ahí al ayudante fiscal para que nos evacúe las dudas que correspondan. Tengo un aviso para que ustedes se informen. Mañana jueves 24 a las 9:30 horas habrá una reunión en el Salón de los Cuadros de la Municipalidad de Villa Dolores para tratar específicamente el tema de la ordenanza de la Reserva del Río de los Sauces, y estarán presentes todos los concejales, la intendente, las ONG y la Comisión de Piedra Pintada. Y la invitación es para el público en general, así nos los hacen saber la gente que está en el grupo de Salvemos al Río de los Sauces y que gentilmente nos informa a través del teléfono que se van a dar esos eventos. Quiero recordarles a ustedes que para dejar algún mensaje tenemos Telegram, WhatsApp o mensaje de texto. Quieren agendar, este es el número de la radio, 3544-560226, 3544-560226, para dejar algún mensajito, alguna sugerencia, alguna cuestión que a ustedes, en este caso para este programa o para esta emisora, quieran anunciar o sugerir. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Nuestro correo electrónico fmsierras@gmail.com, y si ustedes quieren escuchar parte de la programación, algunos programas son elevados al blog, que es FM Sierras Come Chingones todo juntito .blogspot.com, y bueno, y ahí podrán interiorizarse. Antes de culminar con este programa, quiero invitarlos a la hora 19 a escuchar Nampul Café, un programa realizado íntegramente con la compañía de otras personas de aquí de nuestra radio, un programa que habla sobre las costumbres e historias mapuches. Así que los invito porque me parece de una calidad importantísima, y bueno, es otra forma también de ir incursionando en otras formas de ver el mundo, en otras culturas, y un poco sacarnos de nuestra cabeza ciertas cuestiones que han sido impuestas por cierta prensa que intenta desvirtuar a otros pueblos, a otras costumbres, vaya a saber con qué objetivos. Nuevamente gracias por prestarnos su atención. Seguimos acá en FM Sierras Come Chingones, la 107.9, ofreciéndote nuestra programación, nuestra música, nuestros contenidos y por supuesto siempre nuestro cariño. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Hay un espacio no iluminado, cuerpos extraños opacan la luz, en las sombras del mundo interior.